también por la amistad. No se despide el que sabe que en el recuerdo se queda.

Edwin Bichón. Un aplauso, por favor, al gran laudista cubano, acompañado también por nuestro bailador, guitarrista, músico, campeón del Super Sábado, José Pablo Catalán. Un abrazo, Bichón. Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Quieren que siga? Sí. Nos esperamos mañana en Lo Prado. Ya. 7:30 de la tarde, en Centro Cultural de Lo Prado. Justo en el mismo lugar. Con la décima orquesta y todo. Y gratis. Entrada liberada. Y después. ¿Quieren que siga? Sábado. En San José de Maipo también. Encuentro Internacional de Bailadores. Y los guitarreros de Virque también. Guitarra grande de Vircana, perdón. Ahí está José Alexis Pimienta. La mañana. Mañana en... Exactamente, así que tenemos... Yo hago una fiesta en mi casa mañana. Una semana llena de vallas. Muchas gracias por venir. En el Chincón mañana a las 7 de la tarde. Avenida Grecia, con Peñalolén, con los amigos... ¡Echan al Pablo! Pero están todos invitados, gratuitamente.